Mi vecino Totoro. Ah, sí, muchas gracias. De nada. ¿Están cansadas? Casi llegamos. May, escóndete. No era un policía. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, quisiera saber si están tus padres por aquí. Gracias. ¡Hola! ¡Soy Kusakabe! ¡Acabamos de llegar! ¡Bienvenidos! Gracias, hijo. Bien, ya llegamos. ¡Espera! ¡May! ¡Este es un puente! ¿Un puente? ¿Ves esas pequeñas luces? ¡También hay peces! ¿Les gusta este lugar? ¡Papi, es fantástico! ¡Un túnel de árboles! ¡Impresionante! ¡Papi! ¡Hay un árbol enorme! ¡Ah, sí! ¡Es un alcanfor! bellotas. ¿Ah? ¡Enséñame! ¡Ah, ahí hay otra! ¡Ah! ¡Otra! ¿Ah? Háganse a un lado, no puedo abrir las mamparas. ¡Bellotas! ¡Hay muchas bellotas en la casa! ¡Cayeron del cielo! Quizá hay ardillas aquí. ¿Ardillas? O a las ratas también les gustan las bellotas. ¿Les gustan las bellotas? ¿En dónde ponemos esto? Aquí, en un segundo, te abro la puerta. Por favor, ve a abrir la cocina. Sí. Muchas gracias, nenas. ¿Lista? ¿Tinas de baño? Sí. No hay nada aquí. ¿Eh? Ese es el baño. Papá, vimos algo. ¿A una ardilla? Son unas cosas negras, pero no son cucarachas ni tampoco son ratones. Creo que eran conejos de polvo. ¿Conejos de polvo? ¿Como en mi libro? Así es. Los fantasmas no salen en días así. Cuando entras a un cuarto oscuro desde el exterior, tus ojos se nublan y entonces salen los conejos. ¡Ya entiendo! ¡Vengan aquí, conejos de polvo! ¡Conejos de polvo! ¡Conejos, salgan! Bueno, niñas, aquí vamos a tener mucho trabajo para empezar. Sí, por favor, suban y abran todas las ventanas. Está muy oscuro. Y hay mucha pelusa. ¡Otra! ¡Salgan, pelusa! ¡Salgan de una vez! ¡Ah! ¡Ah! señor Pelusa? ¿Vive aquí? ¡Ah, qué emocionante, pequeña! Uno de mis grandes sueños fue vivir en una casa embrujada. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Mei! Estás llena de energía. Nenas, quiero presentarles a Nani. Ella vino a cuidar de la casa y, por supuesto, también de ustedes. Soy Satsuki y ella es mi hermana. La saludo. Qué gusto de conocerlos. Habría limpiado la casa muy bien si hubiera sabido que llegarían tan rápido. No, usted ya ha hecho bastante. Estuve tan ocupada en el arrozal que solo pude sacudir. Mei, ¿por qué tienes tan sucias las manos? La pelusa se escapó. ¿Tus pies también? ¡Los míos también están negros! Oh. ¡Ay, ay, ay! Debe ser causa del hollín. Esa cosa negra, chica y peluda que vuela, ¿es el hollín del que usted habla? Así es, se reproducen en casas viejas y vacías. Las cubren de hollín y polvo. Cuando era joven podía verlos fácilmente. Ustedes también pueden verlos ahora. ¿Son como fantasmas? No, el hollín no es tan aterrador. Oh. Si sigue sonriendo, pronto se irán de la casa. Ahora están decidiendo a dónde irse. Quiten esa cara de asustadas. No deben ponerse así. ¡May! ¡Se están yendo! ¿Y eso qué? ¿Qué sucedería si uno gigante sale? ¡No me asustaría! ¡Entonces ni pienses que te voy a llevar al baño en la noche! ¡Hora de limpiar! ¿Podrían traer agua del arroyo? ¿Del arroyo? ¡Yo también voy! ¿Atrapaste un pez? ¡Está saliendo! Bien, sigan bombeando hasta que el agua salga limpia y clara. ¡Está bien! Thank you. algo? Mi mamá le manda esto a la abuela. ¿Sí? ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Eres Toé Canta? ¡Oye! ¡Tú vives en una casa embrujada! ¡Canta, basta! Yo hice exactamente lo mismo cuando tenía su edad. ¡Detesto a los niños! ¡En cambio, me encantan las galletas de arroz de Nani! ¡Come las que gustes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas Cuídense. Gracias por su ayuda! ¡Adiós! Oye, papi, ¿la casa se va a caer? Espero que no, hija. Nos acabamos de mudar. Ha llegado el monstruo que se va a comer a las niñas de esta casa. ¡No me asustas! ¡No tengo miedo! ¡Con fuerza! Lavo, ¡con lavo, fuerza! Lavo, ¡con lavo, fuerza! Lavo, ¡así! Lavo, lavo. ¡Bien! ¡Terminamos de lavar! ¡Vámonos! ¡Nani! ¡Hola! ¡No trabajen tan duro! ¡Hola a todos! ¿A dónde van? ¡A visitar a mamá en el hospital! ¡Envíenle un saludo de mi parte! ¡Y muchos besos! Mm-hmm. aquí! ¡Qué día tan bello! ¿No creen? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Mami! ¡Hijas! ¡Mami! ¡Qué gusto que vinieran, preciosas! ¡Papá nos trajo por otro camino! ¿En serio? ¡Hola, Satsuki! ¡Es día feriado en la escuela! ¡Maravilloso! ¡Papi está hablando con el doctor! ¡Qué gusto verlas tan hermosas! Dime, ¿ya están instaladas en la casa nueva? Es una casa embrujada. Ah, ¿una casa embrujada? Mami, ¿te gustan los fantasmas? Claro que sí. No puedo esperar para verlos cuanto antes. ¡Ya ves! ¡Te lo dije! May estaba muy preocupada porque no te gustaran. ¿Y a ustedes les gustan? ¡Me encantan! ¡No les tengo miedo! ¿Estás arreglando el cabello de May, Satsuki? Ajá. Es muy hermoso. ¡Qué afortunada eres, May! Pero siempre se enoja conmigo. ¿Por qué no dejas de moverte? Ven aquí, Satsuki. ¿No está muy corto el tuyo? No, me gusta así. ¡Ahora yo, mami! ¡Ahora yo! ¡Oye, espera tu turno! Espera tu turno, May. Tienes el pelo ondulado como yo a tu edad. ¿Entonces mi cabello va a ser como el tuyo cuando yo crezca? Ah, quizá. Saliste a tu madre. Hola. Papi, mami se ve muy bien. Tienes razón. El doctor dijo que pronto estará en casa con nosotros. ¿Pronto? ¿Mañana? May, siempre preguntas eso. May, tú siempre tan simpática. Mami dijo que dormirá conmigo en mi cama. ¿Ah, sí? ¿No dijiste que ya eras grande y que dormirías sola? Mamá es especial. Perdón, me volví a quedar dormido. ¡Te olvidaste por completo! Sí, y tengo que llevar el almuerzo hoy. ¡Está bien! ¡Nos hice de desayunar! ¡Se está quemando! ¡No es cierto! Mira, May, aquí está el tuyo. ¿Es para mí? May, siéntate y come. Toma. ¡Ya cómetelo! ¡Ya es hora, Satsuki! ¿Ya llegó? ¡Bye! Veo que ya tienes amigas, Satsuki. Hija. ¡Satsuki! ¡Te llaman! Sí, es mi chico. ¡Debo irme! ¡Nos vemos! ¡Buena suerte, hija! ¡Hola! ¡Date prisa! ¡Nos van a cerrar la escuela! ¡Papi! ¿Me veo grande? Sí, juega, pero no te alejes. ¡No tardaré! ¿Qué? ¿Almorzar? traje flores, papi. una pelusa gigante? ¡Que te vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Ya llegué! ¡Hola! No me digas que ya es tan tarde. ¿Dónde está May? Voy a casa de mi chico. No hemos comido. Seguramente May está en el jardín. ¡May! ¡May! ¡May! ¿Toro? ¿Dónde está? ¿Estaba soñando? ¿Totoro estuvo aquí? ¿Totoro es ese troll del que habla tu libro? Sí, era muy peludo. Y tenía una boca así de grande. Una miniatura, uno pequeño y uno así de grande, enorme. Aquí estás. Ah, es un bonito lugar para ocultarte. Papi, May dijo que vio a Totoro aquí. ¿A Totoro? Es por aquí. ¡Oigan, aguarden! ¿Aquí está? No. Fue a un árbol grande. Pero no había otro camino. ¡May! ¿A dónde vas? ¡May! ¡Vuelve! ¿May? ¡Pero es verdad! May. No mentí. Nadie cree que mentiste. Tal vez conociste al rey del bosque. Tuviste mucha suerte porque no sale muy seguido. Debemos ir al santuario, hija. A presentar nuestro respeto. Sí, vamos a llevar una ofrenda. ¿Una ofrenda? Claro, a este bosque. May, cada vez pesas más. ¡Papá, mira! ¡Es el árbol! ¡El árbol de alcanfor! ¡Este es! ¿Ese es el árbol? ¡Papi! ¡Apúrate! Desapareció. ¿Aquí estaba? Uh-huh. ¡El hoyo desapareció! Hija, te dije que no viene muy seguido a vernos. ¿Pero volverá? ¡Quiero conocerlo! ¿Si tienes suerte? ¡Claro que sí! ¡Qué hermoso árbol! Este árbol debe llevar aquí años. Los árboles y la gente solían ser buenos amigos. Cuando vi este árbol fue cuando decidí comprar la casa. Ojalá y le guste a mamá. Bien, llegó la hora de presentar nuestro respeto. Sí, y luego vayamos a casa para almorzar. Querido árbol, te pido por favor que cuides de mi esposa y te damos las gracias. ¡Te damos las gracias! ¡El último en llegar a casa pierde! Querida mamá, algo increíble pasó hoy. May conoció a un totoro gigante. Ojalá yo también pueda verlo muy pronto. ¡Canta! ¡Vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ya sé! Creo que no voy a saber nada. ¡Ay! Mi hermana. ¿Qué? ¿Su ¿No hermana? ¿Es posible? ¿Quién la trajo? ¿Qué hace aquí? ¿Su abuelita? ¿Qué pasa, Nani? Lo siento, pero tu hermanita insistió mucho en estar contigo. ¿En serio? May, ¿sabes que papá está en la universidad y tú prometiste quedarte con Nani y portarte bien? Aún me faltan dos clases y Nani está muy ocupada. ¿Por qué le dijiste que te trajera? Hasta ahora se ha portado muy bien, ¿no es así? ¿Ah? Está bien, iré a hablar con mi profesora. ¡Hola! Les voy a decir algo. Como la madre de Satsuki está en el hospital, quiero que todos sean amables con ella. ¿Me entendieron? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Qué está es? ¿Dibujando? ¡Es Totoro! ¡Shh! May, debes guardar silencio. Uh-huh. ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Adiós! ¡Qué bueno que entró tu hermana a la clase! ¡Adiós! Pronto. ¡Adiós! ¡No puedo adiós, quedarme mañana. Después de clase hoy! ¡Mañana nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estás bien! ¡Adiós! ¡Adiós! May, deprisa, va a llover. ¡Corre! ¿Verdad que soy buena? Sí. La lluvia está empeorando. Querido espíritu guardián, déjanos quedarnos hasta que pare. Oye. ¡Qué suerte! Sí. Olvidó su paraguas. ¿No se lo llevó? Ya te dije que lo olvidé. Solo los despistados olvidan su paraguas. Ay. En un día lluvioso. ¡Ah! Apuesto que lo rompiste jugando. ¡No es cierto! ¡Disculpe la molestia! Hola, Satsuki. Hola, May. ¡Abuela! Lamento lo de May el día de hoy. No te preocupes. Lamento no haber podido hacer más. Tanta nos prestó su paraguas. ¡Se lo devuelvo! ¡Gracias! ¿En serio? ¿En serio hizo eso? May estaba conmigo. Me dio mucho gusto. Lamento que Kanta se mojara. ¡Muchísimas gracias! Está bien, no se preocupen. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Van ahora con su padre? Sí. Qué bueno. Que les vaya bien. Adiós. Niño, ¿quién era? No lo sé. ¡Justo a tiempo! Adiós. ¿Van a subir, niñas? ¡Podemos irnos! Papi no estaba ahí. Seguro vendrá en el siguiente. ¿Por qué no esperas con Nani? No. ¿Estás bien? Oye, May, ¿ya tienes sueño? Ya te lo había dicho. ¿No quieres ir con Nani? Ya no tarda mucho. Aguanta. Ya es tarde. Apúrate. Sube. ¿Eres Totoro? Espera un momento. Puedes usar este. Tómalo. May se está durmiendo. Mira, sosténlo así. Sí. Oye, se llevó el paraguas de papi. Oh. Lo siento, hijas. El tren llegó tarde y no alcancé el autobús. ¿Estaban preocupadas? ¡Conocimos a Totoro, papi! ¡El autobús felino! ¿Qué? ¡Era gigante! ¡Con los ojos grandes! ¡Sí! Pero... ¡Conocimos a Totoro! Querida madre, no puedo describir mi emoción hoy. Fue el día más gracioso y de miedo que he vivido. Totoro nos dio un regalo hermoso. Envuelto en hojas de bambú y atado con bigotes de dragón. Cuando lo abrimos, estaba lleno de semillas mágicas. Decidimos plantarlas en el jardín para hacer un bosque lindo, pero aún no han crecido. ¡Qué bien! May se sienta ahí todo el día esperándolas. Y no se aburre para nada. Parece un pequeño cangrejo. Ya casi son vacaciones de verano. Queridísima madre, recupérate pronto. Con amor, Satsuki. Llegó la hora de dormir. Apaguemos las luces. Papi, ¿tú crees que florecerán mañana? Claro que sí. Estoy absolutamente seguro, pequeña. Que descansen. Ahí plantamos las semillas. Ah! ¿Qué? ¡Señor Kusakabe! ¡Señor Kusakabe, telegrama! ¡Señor Kusakabe, telegrama! ¿Hay alguien en casa? No hay nadie. Aquí estoy. Ese está maduro. Nani, ¿está también? Sí. Nani, tu jardín es una casa de tesoros. Vamos a tomar un descanso. Estos ya deben estar fríos. ¡Delicioso! ¡Exquisito! Como todos los años, el sol los bendijo. Son muy buenos para ustedes. ¿También ayudarían a mi mamá? ¡Claro que sí! Si comiera mis vegetales, mejoraría más rápido. Se supone que volvería el próximo sábado. ¡Dijo que dormirá en mi cama! ¡Magnífico! ¡Eso es maravilloso! Pero solo es por unos días para adaptarse a la casa nueva. Después regresará. Entiendo. Entonces le daremos muchos vegetales. ¡Le daré este maíz que recolecté para ella! Seguramente estará muy complacida. Llegó un telegrama para ustedes. ¿Para nosotros? Uh-huh. Nani, papá no volverá hasta tarde. Ábrelo, podría ser muy importante. Uh-huh. favor de contactar al hospital. ¡Es del hospital! ¡Algo le sucedió! ¡Nani, algo le pasó a mamá! ¡Tenemos que hacer algo rápido, Nani! Por favor, tranquila, muñequita. ¿Sabes dónde está tu papá? Sé su número de la oficina, pero no tenemos teléfono. Canta, llévala al teléfono de la casa principal. ¡May, tú te quedas conmigo! Quiero hacer una llamada. A Tokio. Es el 311382. Sí. Ella es una niña linda, Canta. ¿Hola? Sí. Hola, ¿puedo hablar con mi papi? Es el señor Kusakabe. ¿Se encuentra ahí? Soy su hija Satsuki. ¡Papi! ¡Soy yo, Satsuki! ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Del hospital? Está bien. Les llamaré enseguida. ¡Papi! ¡Por favor, dime! ¿Le sucede algo a mami? No te preocupes. Veré qué pasa y te llamo. Voy a colgar. Por favor, quédense ahí. Disculpe. ¿Puedo quedarme aquí hasta que mi papá vuelva a llamar? No te preocupes, Satsuki. ¡Hermana! ¡No! ¡Este marrón es para mi mami! ¡No! ¡Es de mi mamá! May, escucha, mami no está bien. Entonces no vendrá a casa esta vez. ¡No! No podemos hacer nada. ¿No quieres que se ponga peor, o sí? ¡No quiero! Hermana, solo serán unos días. ¡No! Entonces no te importa si muere, ¿verdad? ¡No seas tonta! ¡Me voy! Vámonos, May. ¡No! ¡Te odio, Satsuki! No te preocupes, Satsuki. Nani está para ayudar, entonces anímate. Tu papi dijo que pasaría al hospital a verla. Después me ayudas con la ropa limpia. Lo que tiene tu mami no es más que un resfrío. Tu papi volverá la próxima semana. Cuando la internaron, dijeron que solo era un resfrío. Pero no era cierto. ¿Qué tal si se muere? No. Tal vez mi mamá. No llores, Atsuki. Ya. Tranquila, Satsuki, tranquila. Todo estará bien. Ya. ¡Mei! ¡Mei! ¡Mei! ¿Ya regresó? ¿No estaba en la parada del autobús? No. ¡Qué extraño! ¿A dónde se iría la pequeña? Fue mala con ella, porque se portó como tonta. ¡Ya sé! ¡Tal vez se fue al hospital! ¿Cómo crees que fue al hospital? Tan solo a un adulto le tomaría 3 horas en llegar. ¡Era a ver! ¡Canta! ¡Deprisa! ¡Dile a tu padre que May se fue! ¡Rápido! ¡Qué ingenua es! ¡Siempre se pierde! ¡Señor! ¿Qué? ¿Ha visto pasar a una niña pequeña? ¡Es mi hermana! No, lo lamento, pequeña. No la he visto. Por estos caminos es muy raro que pase gente. Mucho menos una niña tan pequeña. Tal vez ya no está aquí. Pequeña, ¿segura que vino por este camino? No lo sé. ¿Qué estás haciendo? Busco a mi hermanita. ¿No has visto a una niña? ¿Qué edad tiene? Mi hermanita tiene 4 años. Se escapó al hospital. ¿Tú viste a alguien? Venimos de ahí, pero no vimos absolutamente a nadie. Bueno, gracias. ¿De dónde vienes, niña? De Matsugo. ¿De Matsugo? Eso está muy lejos, ¿verdad? Pues, buena suerte. ¡Satsuki! ¡Canta! ¿La encontraste? No, ¿tú lo lograste? No. Papá y los demás la están buscando. Yo iré al hospital. Tú regresa a casa, ¿oíste? Creo que ya se perdió. Iba camino al hospital. Canta. Encontraron una sandalia en el estanque. ¡Espera! ¡No estamos seguros de si es ella o no! favor, Dios, protégela, protégela, Dios mío, por favor, por favor. ¡Busquen bien en el fondo! Dios ¡puede mío, estar ahí! Salvo por ella, por favor. Dios mío, no la desampares. ¡Nani! Mira, es ella. No, no lo es. ¿Qué? Gracias al cielo, juraba que era suya. Temía que se hubiera ahogado. Nani está segura que no es de la niña. ¡Ey! ¡No es de la niña! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame, Totoro! ¡Mei está perdida! ¡Pronto anochecerá! ¡Seguro está asustada en algún lugar! Mei. Thank you. robarle el maíz a mami? Al hospital Shichikoku llama. ¿Nos llevas al hospital? ¡Muchas gracias! Lo siento, no tenían que enviar el telegrama, solo por un resfrío. Las niñas deben estar preocupadas. Perdón por alterarlas. Estarán bien siempre y cuando tú estés bien. Todos aprendimos de la experiencia de estar solos sin ti. La felicidad de los cuatro ya está cerca. Lo siento, en verdad, y más por Satsuki. La comprendo completamente, es tan sensible. Cierto. Pero voy a consentirlas todo lo que pueda cuando vuelva a casa. Claro que sí. ¡Están riendo! Parece que están bien. ¡Sí! ¡Ay! Ya me quiero curar, amor. ¡Claro! ¿No? ¿De dónde vino esto? No entiendo. Podría jurar que vi a Mei y a Satsuki riendo en ese árbol. Tal vez estaban ahí, mi amor. Mira. ¿Mm?